Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es jueves 7 de enero del 2021, ahí está Filomena. Ahí está Filomena justo cuando se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. La realidad, hombre, no es que hayamos dado la espalda a la realidad, pero con la fiesta la realidad toma otro cariz. Ahora ya no queda fiesta, ahora queda solo la realidad. Y esta Filomena que llega hasta el sur de la península, que va a dejar fuertes nevadas en todo el interior peninsular, sobre todo parece que Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, 10 centímetros de nieve que les voy a contar. También va a dejar tormentas en los dos archipiélagos y también en el estrecho, con temperaturas bajas. No quiere decir que haga frío, hace, sí, bueno, un fresco de Rebeca. Y si quieren ustedes de Rebeca con una cierta bufandita al cuello. Bueno, más ya me parece ridículo, pero con eso salen para adelante. Les doy por informados, o les doy, a no ser que ustedes a las 7 de la tarde se metieran en la cama y amanezcan ahora. Pero les doy por informado, o al menos doy por hecho que ustedes han visto alguna de las imágenes de ese asalto, de ese ataque sedicioso a la democracia norteamericana que se produjo cuando los seguidores de Trump, de Donald Trump, debidamente jaleados, aunque luego se quitara de en medio, asaltaron el Congreso norteamericano, ese Capitolio donde está la Cámara de Representantes y el Senado, en el momento en el que tenía que hacerse bueno el recuento final de todos los votos y dar por vencedor al que es vencedor de esas elecciones, Joe Biden. Un espectáculo literalmente bochornoso. La prueba de dónde pueden acabar los populismos en estas cosas. Asaltando al Congreso. Bueno, aquí lo hemos visto, el populismo de izquierdas en España quiso rodear el Parlamento andaluz cuando perdieron las elecciones la votación para la elección de presidente, o rodear el Congreso en España. Son cosas muy parecidas. ¿Eso hace peligrar la democracia en Estados Unidos? Ni mucho menos. Ni mucho menos. Pero puede tener incluso hasta consecuencias penales para Trump, o incluso aplicar la enmienda 25, que es aquella que dice que no está en condiciones de seguir gobernando y por lo tanto ser sustituido por el vicepresidente. Total, para nada, porque le quedan 13 días, el día 20 hay que relevar. Piensen ustedes que en Estados Unidos ha vencido en el recuento final en Georgia el Partido Demócrata, con lo cual en el Senado, los dos senadores serán demócratas, hay empate entre republicanos y demócratas que puede desempatar la vicepresidenta Kamala Harris, que es la presidenta del Senado. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que Biden controlaría la Cámara de Representantes, para entenderos como aquí en España, el Congreso y el Senado. Y no podrían los republicanos vetar leyes. Ojo a ese panorama, que no es menor. La última hora la tiene Juan Fierro, porque en un principio se hablaba de una persona muerta, ahora parece que incluso se habla de alguna más como consecuencia de la respuesta de la policía. Querido Juan, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, buenas noches desde Washington. La última hora, ¿podemos confirmar ese extremo de que habrían muerto 4 personas? Sí, es una nota oficial de la policía de Washington, del Distrito de Columbia, que habla de 4 muertos. Un muerto lo conocíamos ya, una mujer que resultó muerta por disparos de un policía en el interior del Capitolio. Pero en esta nota la policía de Washington habla de otros 3 muertos, un hombre y 2 mujeres más, que habrían fallecido en distintos centros médicos de la ciudad de Washington, que habrían sido trasladados desde el Capitolio, pero no da más detalles, no dice cuáles son las causas exactas de la muerte de esas 3 personas, pero incluye a las 4 muertos en total por los incidentes acaecidos a lo largo de toda la tarde de ayer en Washington, en el Capitolio. Habla también esa nota de la policía de 14 policías heridos y de 52 detenidos en total. La mayoría de estos detenidos se habían producido después de las 6 de la tarde hora local, perdón, que es cuando ha entrado en vigor el toque de queda aquí en Washington, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Además, la alcaldesa de Washington, que es la máxima autoridad de la ciudad, del Distrito de Columbia, ha firmado también un decreto instaurando el estado de emergencia durante 15 días, hasta el día 21, un día después de la toma de posesión de Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Cosa que ya nadie duda, no ha querido el señor Pence, el vicepresidente, seguir las bravatas de Donald Trump. Ha dado curso legal a todo ello. Con lo cual, ¿qué está pasará? Está dando curso legal ahora mismo. ¿Y porque la sesión todavía continúa en estos momentos. Todavía no se ha terminado de certificar los votos del colegio electoral. Lo están haciendo ahora. Ha habido un pequeño debate porque sí que había objeciones en el caso del tema de los votos de Arizona. Ha habido un debate de 2 horas y al final han sido rechazadas esas objeciones. Había también objeciones por los votos de Georgia y de Michigan, pero estas no han llegado a ser debatidas porque se necesita la firma de un senador para que las objeciones sean debatidas, y no ha habido, después de los incidentes de esta tarde, ningún senador que quisiera firmar esas objeciones sobre Georgia y Michigan. Veremos a ver qué pasa cuando lleguemos a Pensilvania, porque también allá hay objeciones. No sé si ahí habrá posibilidad de debate, pero en todo caso serían 2 horas más de debate, serían rechazadas esas objeciones tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, y entonces ya se certificaría la victoria de Joe Biden. Que el día 21 o el día 20. El 20. El 20 debería recoger el testigo de manos del propio Donald Trump, que debería estar en esa ceremonia. ¿Tú crees que eso se va a producir? No, yo creo que esa foto nos la vamos a perder, que Donald Trump, y mucho más después de lo pasado, de lo que ha pasado esta tarde, que Donald Trump no va a estar en esa foto. La gran incógnita es, Carlos, ¿qué es lo que va a pasar de aquí al día 20? Porque Washington está llena de rumores ahora mismo. Tú hablabas de la enmienda número 25, que puede dejar a Trump fuera de la presidencia. Prácticamente es una decisión del gabinete. Tendrían que tener, me parece que son 8 votos en total del gabinete, y con el voto del vicepresidente Pence. Y entonces Pence se haría cargo de la presidencia hasta el próximo día 20. Incluso dentro del Partido Republicano ha habido representantes republicanos que están hablando de un nuevo proceso de impeachment del presidente Trump. Y luego veremos qué pasa después del día 20 con todo esto, si hay algún tipo de repercusión. Seguramente lo que veremos antes del día 20 es que Trump se va a perdonar a sí mismo para que no tenga ningún tipo de problemas en torno a la legislación federal. Otro caso es la legislación estatal, pero realmente es que puede pasar cualquier cosa en estos 13 días de aquí al día 20. Se está hablando también en Washington de que va a haber una cascada de dimisiones dentro de la Casa Blanca en las próximas horas. Ya han dimitido 2 cargos, la jefa de gabinete de la primera dama y la vicesecretaria de prensa del propio Trump, pero se habla de cargos más importantes, como el consejero de Seguridad Nacional o el viceconsejero de Seguridad Nacional, incluso algún miembro de su gabinete. Estamos en una situación que efectivamente todo puede pasar en estos próximos 13 días de aquí al próximo 20 de enero. Madre mía. Gracias, Juan. Fuerte abrazo. Seguimos hablando esta mañana. Gracias, Carlos. Aquí en España es el día 1 después de las Navidades pandémicas. Noticias, vamos a ver. Primero, ya está aprobada por la Unión Europea la vacuna de Moderna, del laboratorio norteamericano Moderna. La próxima semana se podría empezar a distribuir. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que eso da un impulso a la vacunación, y podríamos tener 2 vacunas para elegir. Eso lo elige no el que se la pone, sino el que la pone. Porque son 2 vacunas similares, ¿no? Aunque el mantenimiento y la logística es más sencilla, puede estar en un congelador normal a 20 grados bajo cero. ¿Habría que darse un poco más de vida con los pinchazos? Pues seguramente sí. Hasta 10 territorios no han vacunado este pasado miércoles, porque era un día festivo. O sea, precisamente que fuera festivo nos ha privado también de tener un recuento fiable de los datos de la pandemia en España. O una foto de conjunto. Bueno, la transmisión va al alza. Eso es evidente. Y vamos a pasar un mes de enero de sobresalto en sobresalto. Y además de medidas nuevas a medidas nuevas. Y se ha confirmado además que la cepa británica ya está provocando transmisión comunitaria en la Comunidad Valenciana. O sea que demasiadas buenas noticias, digamos que no les traigo esta mañana. Siempre hay alguna que deja algún recodo a la esperanza. Pero alguna más las conocemos ahora en este desarrollo de la actualidad del día. Pilar. ¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues como apuntas tú, hemos terminado ya las fiestas navideñas y a la espera de los datos que ofrezca hoy el Ministerio de Sanidad, pues las cifras de las comunidades autónomas que ayer notificaron casos, pues confirman esa mala evolución de la pandemia en España. Por ello, este jueves varias regiones amanecen con nuevas restricciones. En Cataluña, por ejemplo, todos los municipios están confinados, al menos durante los próximos 10 días. Cierran además centros comerciales y gimnasios y se limita el aforo en bares y restaurantes. En la Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha y también en La Rioja se han establecido confinamientos en algunos municipios. Además, se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche y se limitan los horarios en la hostelería y el comercio. Y Murcia, por su parte, tiene previsto aprobar nuevas restricciones en las próximas horas. Y hoy, por otro lado, se cumple un año desde que Pedro Sánchez fue elegido por el Congreso para presidir el primer gobierno de coalición de nuestra democracia. En este año, a pesar de las constantes tensiones entre los dos bloques, PSOE y Podemos, el Ejecutivo se ha mantenido intacto, sin cambios hasta ahora, porque en las próximas semanas se va a relevar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras ser elegido candidato del PSC para las elecciones catalanas. Un relevo que incluso ministros de Podemos, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han pedido que se produzca de inmediato, sin esperar a que empiece oficialmente la campaña en Cataluña, como quieren Pedro Sánchez y el propio Salvador Illa. Ayer, por cierto, el rey se reencontraba con Pedro Sánchez durante la celebración de la Pascua Militar. En su discurso, don Felipe reivindicó el papel de los militares durante la pandemia y el compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución. La Constitución es el camino libre y democráticamente decidido por el pueblo español. Todos estamos incondicionalmente comprometidos con ella porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado. El rey marcaba así distancia con los militares retirados que le enviaron cartas criticando al gobierno y que hablaron en un chat sobre fusilamientos y alzamientos militares. Y un apunte más, la escritora española de origen marroquí, Najat El Khamchi, ha ganado el premio Nadal por su novela El lunes nos querrán. La obra cuenta la historia de dos mujeres musulmanas que buscan su independencia tanto laboral como familiar. Por su parte, María Barbal se ha llevado el premio Josep Pla de prosa en catalán por su novela Tándem. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, gran victoria del Barça y desastre del Atlético, Carlos Ganga. El Barça ganó en San Mamés al Atlético de Marcelino y remontando el 1-0 inicial. Gol de Pedri y doblete de Leo Messi para el 2-3, que pone al Barça 7 puntos del líder. El líder de la Liga es el Atlético de Madrid, pero está fuera de la Copa del Rey, eliminado en segunda ronda por un equipo de segunda B. Cornellà 1, Atlético 0. Los de Simeone vuelven a caer contra un segunda B igual que el año pasado. Además, ayer se clasificaron Elche, Levante, Granada, Betis, Alavés, Osasuna, Almería, Leganés, Rayo Vallecano, Español, Tenerife, Fuenlabrada, Málaga y Navalcarnero. Y hoy se completa esta segunda ronda con 7 partidos. Herrera en COPE. Estar informado. Pues enseguida vamos a conocer los datos, las cifras que nos deja el coronavirus, la pandemia en nuestro país. Pero antes déjenme que les hable de algo que también nos va a afectar a todos en el día de hoy, el tiempo. Prepárense porque este jueves la borrasca Filomena puede dejar nevadas históricas en algunos puntos de España, como en Madrid, por ejemplo. Una borrasca que además de nieve y frío, también va a dejar viento intenso. Rubén Prieto. Soplará con fuerza en Canarias, Cádiz y Málaga, donde además tocará sacar el paraguas. Hay alerta por fuertes lluvias y tormentas. Barranco Las Angustias en La Palma, habitualmente seco, sonaba así estas últimas horas. La nieve volverá al centro y al este peninsular en cotas muy bajas, con espesores que podrán superar los 10 centímetros en zonas de Castilla-La Mancha o Teruel. Se prevé también que el temporal de nieve afecte a las comunidades de Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Región de Murcia y Madrid, que además ha cerrado los accesos a la sierra. Bajan las temperaturas máximas en el centro, este y sur de la península, aunque suben las mínimas. Aún así, notaremos más frío del habitual por estas fechas, así que toca abrigarse, ya que prácticamente todo el país está en alerta. Pues ya lo acaban de escuchar. Muchísima precaución porque en las próximas horas nos podemos encontrar con nieve en muchos puntos de nuestro país. Y en las últimas horas las comunidades autónomas han notificado más de 13.000 nuevos contagios en un solo día. Son 3.700 más que hace una semana, y eso que algunas regiones como Madrid, Castilla y León, Baleares y la Comunidad Valenciana no hicieron públicos sus datos ayer. Para frenar la curva, pues hoy algunas regiones estrenan nuevas restricciones. Por ejemplo, de Castilla y La Mancha no se va a poder ni entrar ni salir salvo por razones justificadas. Las reuniones sociales se limitan a 6 personas y el toque de queda se establece desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. En la Comunidad Valenciana se adelanta el toque de queda, en este caso de 10 de la noche a 6 de la mañana. Las reuniones sociales solo podrán ser de 6 personas. La hostelería deberá cerrar a las 5 de la tarde y el aforo en los comercios se reduce del 50 al 30%. Y en Cataluña van más allá y todos los negocios que no sean esenciales tendrán que cerrar. Sergi Tor. Y hasta el 18 de enero nadie puede salir de su municipio si no es para ir a trabajar o por motivos esenciales. Cierran los centros comerciales y en fin de semana solo pueden abrir los comercios de alimentación. El objetivo es frenar la aceleración del virus. Con la RT disparada a 1,47, el riesgo de rebrote en 576 puntos, Cataluña suma 4.451 nuevos contagios y 75 muertes en este último día. En la presentación de las medidas, la consejera de Salud, Alba Vergés, argumenta que hay que frenar estas cifras. Que es un crecimiento sostenido y debemos parar este crecimiento de nuevos casos diarios. Respecto al plan de vacunación, Salud cifra en 20.843 las personas que ya han recibido la primera dosis de la vacuna. 11.100 corresponden a usuarios de residencias y el resto a médicos y personal sanitario de hospitales. Pues también La Rioja estrena hoy nuevas medidas. Desde este jueves y hasta el próximo 31 de enero, esta comunidad prohíbe las reuniones de más de 4 personas y se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche. Hay cambios, hay nuevas restricciones, así que como siempre les decimos, para consultar el mapa de todo lo que está pasando en nuestro país, lo mejor que pueden hacer es entrar en nuestra página web en cope.es y consultar ese mapa que se va actualizando minuto a minuto. Y seguimos en Andalucía, donde se han vuelto a disparar los contagios y donde un incendio en una residencia de mayores de Sevilla se ha cobrado la vida de una mujer de 89 años. Durante esta mañana, investigadores de la policía, Pedro Ochoa, van a tratar de averiguar cómo se originó el fuego. Está previsto que hoy por la mañana especialistas en investigación de incendios de la Policía Científica comiencen a inspeccionar el centro de mayores para determinar las posibles causas del incendio. El fuego se habría originado en un pequeño cuarto de la segunda planta y se propagó con mucha rapidez, posiblemente al entrar en contacto con productos de limpieza almacenados en ese lugar. De momento, los bomberos descartan que el origen pueda estar en un cortocircuito. En esa residencia vivían 72 ancianos, una de ellas de 89 años, falleció en el siniestro y otros 21 han sido evacuados a distintos hospitales de Sevilla, 5 de ellos con heridas graves. Los residentes que han resultado ilesos han sido trasladados a un centro de Sevilla y otro localizado en Alcalá de Guadaira. En las últimas horas, la vacuna de Moderna ha recibido el visto bueno de la Unión Europea y se podría empezar a poner por todo el continente a partir del próximo 21 de enero. Desde ese día se administraría, como decimos, por toda Europa en paralelo a la de Pfizer. Las dos tienen prácticamente una efectividad similar, pero sin embargo, la de Moderna presenta dos ventajas. Gonzalo Zaballa, ¿cuáles son? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. La primera ventaja de las vacunas de Moderna es que no se necesitan ultracongeladores para almacenarlas, ya que toleran temperaturas de menos 20 grados por los 70 bajo cero que necesita la vacuna de Pfizer. Además, el suero resiste hasta 30 días en una nevera por los 5 días de la de Pfizer. La segunda ventaja es que el centro de distribución de Moderna estará en España, en concreto en Madrid. De las instalaciones de la farmacéutica Rovi saldrán los 160 millones de dosis de esta vacuna que le corresponden a los diferentes países de la Unión Europea. Unos 16 millones son para España, lo que, como se imaginarán, es una ventaja a nivel logístico y de distribución para nuestro país. Por cierto, las vacunas de Moderna también requieren de 2 dosis para inmunizar. En este caso, la segunda inyección se tendrá que poner 28 días después de la primera. En el caso de la de Pfizer, son 21 días. Pues a pesar de que ya tenemos aquí las primeras vacunas, vamos a tener que seguir utilizando las mascarillas y manteniendo las medidas de prevención, incluso cuando nos hayamos vacunado. Es más, hay médicos que piensan que algunas de esas medidas deberían mantenerse cuando todo esto pase. Es el caso de algunos pediatras, como Teresa Cenarro, que trabaja en un centro de salud en Zaragoza y que asegura que las visitas a las consultas han caído en picado con respecto a antes de la pandemia. Hay menos niños acatarrados este invierno. Si tú te encuentras mal, toses, estornudas, has tenido febrícula y tienes que ir a trabajar, tú pones una mascarilla para no contagiar a los demás. Es otra enseñanza posible. El lavado de manos, que se ha demostrado que es una medida de sanidad barata y eficaz. Yo creo que es una pena que hayamos tenido que aprender ciertas cosas por el coronavirus, pero hay cosas que no se nos deberían olvidar, porque bueno, de todo lo malo también se sacan enseñanzas. Y nos lo adelantaba antes Herrera, junto a nuestro corresponsal Juan Fierro, en Estados Unidos. La democracia estadounidense trata de recuperarse del ataque sufrido en las últimas horas. De hecho, en el Capitolio se ha reanudado esa sesión conjunta que debe certificar la victoria de Joe Biden en las últimas elecciones. Es el paso previo a la sesión del próximo 20 de enero, en la que ya tomará posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos. La sesión se ha reanudado horas después del asalto de cientos de seguidores de Donald Trump al Capitolio, con más de 500 congresistas en su interior, entre otros el vicepresidente Mike Pence. Se han vivido escenas inauditas. Pues ese disparo que acaban de escuchar se producía en los pasillos del Congreso y le ha costado la vida a una de las manifestantes. Hay además otras tres personas fallecidas, dos hombres y una mujer, que han muerto en los centros médicos a los que habían sido trasladados. En ese asalto, los partidarios de Donald Trump han roto ventanas, han pintado también las paredes de muchos despachos. Una de las imágenes que más ha llamado la atención es la fotografía de un hombre sentado precisamente en el despacho de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, a la que ha dejado además una nota en la que dice que no retrocederán. Están siendo, la verdad, horas complicadas, muy complicadas en Estados Unidos y de mucha incertidumbre además. Luis Rafael, muy buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. ¿Es Donald Trump el responsable de todo lo sucedido? Pues la realidad, Pilar, es que Donald Trump lleva semanas repitiendo el mismo mantra, que Biden y los demócratas han robado las elecciones, y además en las últimas horas había azuzado a las masas a que se congregaran en las inmediaciones del Capitolio. Les había dicho que si no luchaban hasta el final no iban a poder disfrutar de ese país jamás. Esto último lo hizo, entre otras cosas, tras saber que ni su vicepresidente Mike Pence, ni también el presidente del Senado, ni que el líder de los republicanos en la Cámara de los Representantes iba a objetar fraude electoral en la jornada de ayer. Y muchos nos estamos preguntando, Luis, ¿cómo es posible que los manifestantes pudieran entrar con tanta facilidad en el Capitolio? Pues algunos expertos apuntan a que por una cuestión de separación de poderes en el recinto no pueden estar ni agentes de la policía de Washington, ni la Guardia Nacional, ni tampoco el ejército. Solo hay un pequeño número de policías del Capitolio acostumbrados pues a lidiar con turistas, pero no preparados para enfrentarse a una protesta. De ahí algunas de las imágenes que hemos podido ver, como un único policía enfrentándose a decenas de manifestantes. Una última pregunta, Luis. ¿Y ahora qué? Pues ahora se ha reanudado la sesión y en estos momentos continúa la que debe certificar la victoria de Biden, con lo que si los plazos se cumplen, Trump debería dar el relevo a Biden el próximo 20 de enero. Eso si Trump no vuelve a liarla. De momento hay congresistas demócratas que ya se plantean pedir un nuevo impeachment. No serviría para apartarlo del poder, porque por plazos no se puede celebrar antes del 20 de enero, pero sí que sería una forma simbólica de censurar públicamente la forma de hacer política de Trump. Aunque ojo, porque también se habla de activar la enmienda 25 de la Constitución, que eso sí lo apartaría del poder antes del 20 de enero. Nos lo explicaba precisamente nuestro corresponsal antes, Juan Fierro. Gracias, Luis. Pues llegamos así a las 6:23 de la mañana. Tenemos más cosas que contarles en nuestro país. En Pamplona, por ejemplo, el dueño de un bar se enfrenta a una multa de hasta 60.000 euros por celebrar una fiesta de cumpleaños sin medidas anti-COVID y fuera además del horario permitido. Maite Moro. Ocurrió el pasado lunes. La Policía Municipal de Pamplona acudió a un local de hostelería en la avenida de Pío XII de la capital navarra, minutos antes de las 11 de la noche, después de haber recibido un aviso por molestias. Los agentes encontraron en el interior del bar a un grupo de 6 personas que estaban celebrando una fiesta de cumpleaños ilegal. Había música, estaban bebiendo y no llevaban mascarilla, y además incumplían el horario de cierre, que para la hostelería está fijado en las 10 de la noche. Todos ellos fueron desalojados y el responsable del local fue denunciado por incumplir el horario especial de cierre. Se trata de una infracción grave que le puede suponer una multa de entre 3.000 y 60.000 euros. En Extremadura, 2 hombres, padre e hijo, han sido atacados por su propio perro de raza pitbull, Celia Lafuente. Los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando el padre pidió ayuda a la policía tras las mordeduras del animal a su hijo de 13 años, hechos que el animal además repitió el día de antes con él mismo. A ambos les ha causado lesiones leves, eso sí, sin revestir gravedad. El perro ha tenido que ser sedado y encerrado en la unidad canina de la policía local de Villanueva de la Serena. Se trata de un perro de raza pitbull considerada potencialmente peligrosa. Y en Valladolid, la suerte de la Lotería del Niño ha premiado a Laura Reynoso. Fíjense, esta mujer hace unos días devolvió un sobre con 200 euros que se había encontrado. María Bermejo. Quien la sigue la consigue, es un dicho que sabe muy bien Laura Reynoso, una vallisoletana que lleva apostando por la suerte mucho tiempo. De hecho, en 2013 se quedó a un solo número de ganar 1,8 millones de euros en la Bonoloto y ha tenido que esperar hasta este año para conseguir el segundo premio de la Lotería del Niño. 75.000 euros ha ganado, que la tienen como loca, ha dicho mientras se encontraba tras la barra del bar de su familia, donde adquirió el único décimo vendido. Y es que parece que la vida la tenía que devolver algo pendiente, como por ejemplo un buen gesto como el que ella tuvo el día de Nochevieja tras devolver un sobre de 200 euros a su dueño. Herrera en COPE. Estar informado. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Bueno, damas y caballeros, la fiesta terminó. No cantaba eso. ¿Paloma San Basilio? Creo que sí. Sí. Ah, pues mira, sería una bonita canción para hoy acabar esta media hora. La fiesta terminó, esto se acabó. Y cuando acaban las fiestas, ustedes seguramente recuerdan, si volvían al cabo de una hora encontraban el suelo sucio, copas que habían caído, cristales rotos, adornos deshechos, bueno, la decadencia propia de después de las fiestas. En este caso yo no hablo de decadencia, pero sí hablo de la fotografía a la que ahora mismo nos tenemos que enfrentar. A un escenario, no les diré que pavoroso, pero cuando menos complicado, ¿eh? Complicado. Ahora hablamos de eso, porque hay que hacer crónica de lo inaudito, como venimos contando toda la noche desde que supimos que ayer por la tarde en Estados Unidos se produjo un asalto violento al Capitolio para tratar de impedir la ratificación como presidente del ganador de las últimas elecciones de ese país. ¿Eso es un golpe de Estado? No, pero desde luego un intento lo parece. Porque hablamos de más de 3 horas de asedio, con 4 personas muertas, con una sesión conjunta del Senado y de la Cámara de Representantes interrumpida, cuando iban a ratificar la victoria de Joe Biden, con todos los congresistas y senadores en el sótano, con el vicepresidente, al cabo del rato toque de queda en Washington, movilización de la Guardia Nacional, tipos trepando por la fachada del Capitolio, rompiendo puertas y ventanas, irrumpiendo en un hemiciclo que ya estaba vacío. Y, hombre, una fotografía grotesca, inopinadamente grotesca, en una democracia que lleva 233 años sin que se produzca un ataque sedicioso al propio corazón de esa democracia. El populismo, la verdad es que acaba con estas cosas. Ya veremos si Trump seguirá siendo presidente de los Estados Unidos durante 2 semanas más, hasta que llegue el día 20 la toma de posesión de Joe Biden. Pero miren, si es cierto que esto, quién sabe si le trae o le traerá alguna consecuencia penal. ¿Por qué? Porque a esos seguidores, él, sin decirles asalten ustedes el Congreso, sí que les calentó en el escenario en minutos previos, y después, cuando les ordenó salir, afirmó efectivamente estar muy orgulloso de unos patriotas que habían querido defender la integridad de las elecciones, bla, bla, bla. De esas elecciones que dice que ha perdido por fraude, pero que no ha presentado prueba ninguna que lo demuestre. Al final, la actitud antisistema llena este tiempo en el que vivimos de incertidumbre y, oiga, somete y sumerge a la primera democracia del mundo en un estado de excepción doble sin precedentes. Primero el sanitario por la pandemia y el político por la resistencia de un presidente en funciones para abandonar el poder. La herencia de Trump va a ser terrible. Va a dejar una fractura en Estados Unidos, en América, y va a avalar que en cualquier lugar del mundo se pueda sospechar de cualquier resultado electoral, combatirlo incluso por todos los medios. Hay una gran enseñanza de este asunto, y es que no hay populismos buenos y populismos malos. En España se asaltó el Parlamento de Cataluña. Tuvieron que salir en helicóptero algunos. Y luego el juez dijo que era, bueno, a ver, entiéndame, hombre, no se lo tomen tan a pecho. Se ha rodeado el Congreso. Se han celebrado refrendos ilegales de independencia. Oiga, cuando en Andalucía, después de no sé cuántos años, más de 3 décadas, se cambió el poder y alcanzó el poder una coalición PP-Ciudadanos con el apoyo externo de Vox. Oiga, se movilizaron autobuses contra esa toma de posesión del presidente de Andalucía. Es el populismo. Son agresiones a la democracia, igual de graves, que las que ha protagonizado Trump. Y reflejan además una crisis sistémica de consecuencias mundiales inciertas. Es decir, aquí la gran disputa en el mundo no es entre liberales y los que se llaman progresistas, o los conservadores y los liberales conservadores, no, los republicanos y los monárquicos, o la izquierda o la derecha. La gran disputa en el mundo es entre demócratas y antisistema. Eso es lo que estamos viviendo. Luego ya le hago la crónica completa de toda esta cuestión que nos ha venido contando a lo largo de las últimas horas Juan Fierro. Pero déjenme algunos sonidos que nos lo ilustren. Donald Trump daba un mitin en Washington y volvía a negar su derrota electoral. No queremos que nuestra victoria electoral sea robada por los radicales demócratas de izquierda, que es lo que están haciendo, y robada por las noticias falsas de los medios. Es lo que han hecho y es lo que van a hacer. Nunca nos vamos a rendir, nunca cederemos. No sucederá, no se concede cuando hay un robo. Bueno, luego incluso arremetía contra su propio vicepresidente, Mike Pence, por negarse a seguirle el rollo. Porque Pence, que también es presidente del Senado, tenía que actuar como maestro de ceremonias en la ratificación de Biden. Y Trump quería que Pence se negara a hacer el papel, cosa que no hizo. Y los que sí han montado son los seguidores. Montaron el pollo los seguidores que se presentaban en el Capitolio y lo acababan asaltando al superar la barrera policial. Police are squabbling with protesters. Oh, there we go. Bueno, ¿qué haces cuando, cuidado, en un país donde la gente lleva armas, miles de personas se les ocurre irrumpir en el Capitolio? En fin, si disparas, porque disparas. Si retrocedes, porque retrocedes. Pues al final la turba rompió cristales, puertas, hizo retroceder a los policías. ¡Silencio! Bueno, Pence fue evacuado, Nancy Pelosi, que es la presidenta de la otra cámara, también. Los legisladores se marcharon. Algunos seguidores llegaron hasta el mismísimo hemiciclo, ¿eh? Y en medio de toda esa tensión, algunos disparos, una mujer herida que al final acababa falleciendo y tres más. Querido Arandete, ¿cómo estamos? Muy, muy buenos días, buenas noches. Hola, hola. Hola. Hola. Hablamos con el corresponsal de OEC en Estados Unidos. La última hora que habla ya de cuatro personas fallecidas, ¿puede ser también la crónica de la normalización de la tranquilidad del asunto? Es decir, ¿se ha retomado la sesión y podría concluir en breve? Sí, efectivamente, después de que se desalojara el entorno del Capitolio tras la toma de la tarde, ha comparecido la alcaldesa junto con el jefe de policía de Washington. Había un muerto que se supiera y ellos han informado que en realidad eran cuatro, ¿no? Efectivamente, han estado reunidas los senadores y los diputados y se está comenzando a retomar la normalidad, como tú bien dices, Carlos. ¿Hay algún sentimiento creciente? Yo me imagino que de indignación, sí, en muchas personas, también del Partido Republicano. ¿Le puede costar a Trump incluso el ser apartado durante los 15 días que le quedan de presidente? En este momento han informado algunos medios de comunicación, incluida la cadena CBS, de que algunos ministros, están considerando esa opción. Es decir, que se está considerando bien hacerlo por dos vías. Un impeachment, un juicio político por la vía rápida, que puede ser, ya fue sometido a uno y fue absuelto. O bien que se reúnan la mitad del gabinete de ministros con el vicepresidente y que lo invaliden con la enmienda número 25 de la Constitución, que viene a decir que si está incapacitado se le puede expulsar inmediatamente y que sea el vicepresidente el que sea nombrado presidente. La actuación de la policía, bueno, había escenas un poco curiosas, ¿no? Ha habido hasta policías que ayudaban a hacerse selfies a los que han atacado al Congreso cuando ya estaban fuera, ¿no? Sí, y ese ha sido uno de los puntos de más polémica en todo este caso, ¿no? Sobre todo por la comparación de que en el pasado verano hubo una protesta racial. Hubo personas de raza negra, sobre todo, rodeando la Casa Blanca, entonces hubo pues forcejeo con la policía, se desplegó al ejército, hubo helicópteros sobrevolando en Washington, enviados por la Casa Blanca, y como hay bastantes imágenes, Carlos, que sí se han, digamos, difundido por redes sociales, en las que aparecía pues la policía abriendo una de las verjas, la gente entrando y la policía haciéndose selfies con ellos. No todos los policías, pero sí algunos de ellos en el Capitolio. ¿El titular común cuál podría ser? ¿De bochorno en los medios norteamericanos? Bochorno y hartazo. Y sobre todo una fractura en el Partido Republicano. Porque después de esto muchos republicanos han empezado a ver el precio que les ha costado estar junto a Trump. Es decir, lo que hay es una especie de despertar de los sectores conservadores que se dan cuenta de que han perdido la Cámara de Representantes, han perdido el Senado y han perdido la Casa Blanca y que esto de abrazarse a Trump no les ha beneficiado porque, fíjate, Carlos, hace dos años los republicanos tenían el poder del Capitolio y de la Casa Blanca y hoy no tiene ninguno de los dos, ni siquiera el Senado, que lo han perdido también, ¿no? Y hay una gran insatisfacción también en el Partido Conservador. Es David Arandete, gracias, querido colega, un fuerte abrazo y a seguir viendo el panorama. Gracias. Ahora son y 42. Cuéntame más cosas, Pilar. En pleno repunte de casos y con una campaña de vacunación que avanza de forma muy lenta y además desigual por toda España, hoy el CIS publica su estudio especial sobre las consecuencias de la pandemia. Es la tercera oleada de este barómetro que pretende mostrar las consecuencias y los efectos del coronavirus en la población española. Francia acepta extraditar a España al etarra Josu Ternera, esta vez por el asesinato del directivo de Michelin, Luis Ergueta, en Vitoria en el año 1980. Se enfrenta a 30 años de prisión. En cualquier caso, la entrega no va a ser inmediata, ya que la defensa del terrorista tiene previsto recurrir. Ternera, de 70 años, está en libertad condicional en París desde finales del mes de julio. Y Julian Assange, por su parte, va a seguir encarcelado en una prisión de Londres hasta que se resuelva su litigio con Estados Unidos, donde tiene 18 causas pendientes por espionaje e intrusión informática. La juez le ha denegado la libertad condicional por existir riesgo de fuga. El pasado lunes, en cambio, sí se negó a extraditar al fundador de WikiLeaks, alegando riesgo de suicidio. Y el gordo de la Lotería del Niño ha repartido millones por casi todo nuestro país. El 19.750 se ha vendido en todas las comunidades, salvo en Castilla-La Mancha y Navarra. En Asturias, por ejemplo, el niño ha dejado más de 1 millón de euros en premios. La mayoría se vendieron en un estanco de Oviedo. Sus responsables son dos hermanos que no pueden ocultar su alegría. Súper contentos. Joder, impresionante. Contábamos con un par de décimos así. Nada. Más de 1 millón de euros. Que... Lo que estábamos diciendo, decíamos, bueno, será uno de cada, a lo mejor dos. Pero bueno, cuanto más dinero repartido, mira, más de 1 millón de euros en premios, una maravilla, una maravilla. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Messi guía al Barça y el Atlético se despide de la Copa. Carlos Ganga. Anoche vimos seguramente el mejor partido de la temporada de Messi en San Mamés. El Barça ganó 2-3 y por fin jugó bien. Marcaron Pedri y el doblete de Leo Messi. El equipo de Koeman se pone a 7 puntos del líder, que es el Atlético. Un líder que está eliminado de la Copa del Rey en segunda ronda. Desastre del Atlético, que perdió 1-0 ante el Cornellá y repitió lo del año pasado. Eliminado por un equipo de segunda B. Además, ayer se clasificaron Elche, Levante, Granada, Betis, Alavés, Osasuna, Almería, Leganés, Rayo Vallecano, Español, Tenerife, Fuenlabrada, Málaga y Navalcarnero. Y hoy se disputan otros 7 partidos de esta segunda ronda. El trino del conciso, información confidencial. Vamos a ver, Dávila, ¿cómo está realmente la vacunación anti-COVID? ¿Se espera además que se agrave la situación de la pandemia? Buenos días. Pues sí, buenos días, Carlos. Tremenda preocupación y enfado también entre los expertos, principalmente epidemiólogos y virólogos, por el desastroso manejo de la vacunación anti-COVID. En noviembre Sánchez presumía de que había un plan perfectamente diseñado. Ahora se constata, en opinión de estos expertos, que no existía tal plan, que era solo la copia de unas líneas generales redactadas por la Unión Europea y también por la OMS. Todo el gobierno está desaparecido a la espera de si habrá o no elecciones en Cataluña y a la espera, en consecuencia, de lo que se decida sobre esto el próximo día 15. Lo cierto es que, según estos científicos, es más que probable que ese día España y, por ende, Cataluña sufra un pico de pandemia aún mayor de la que estamos padeciendo ahora. O sea, muchos más infectados y, en consecuencia, más personas fallecidas. Este es un avance terrorífico, pero perfectamente científico. Cuanto más se retrase la vacuna masiva, más aumentan las posibilidades de que se produzcan mutaciones en el virus. Hoy por hoy, pues recalcan los científicos, no podemos asegurar que las vacunas sean efectivas con estos nuevos cambios. Las vacunas están en los congeladores, pero desde el gobierno de vacaciones no se estructura un plan para la inmunización masiva. Es cierto que el ejército se ha ofrecido a intervenir. Hay 800 médicos en situación de hacerlo, pero no es menos cierto que los gobiernos de Cataluña y el País Vasco no solo no quieren al ejército en sus territorios, sino que lo boicotean en las demás regiones. No vaya a ser que se demuestre su utilidad y que ellos queden en evidencia. Herrera en COPE. Estar informado. ¡Hombre, cuánto tiempo! Estás espectacular. Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no? ¿Qué es eso? Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Bueno, y que no perdono mi horita de pilates. Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. ¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro. Hola, Araquis, buenos días. Muy buenos días, Herrera. Me imagino la fotografía en los kioscos, ¿no? Hoy. Sí, los periódicos más importantes en Estados Unidos a esta hora lo que destacan es la situación insostenible de Donald Trump. El Washington Post, por ejemplo, publica un editorial en el que pide su destitución inmediata y dice que cada segundo que conserve los poderes de la presidencia es una amenaza para el orden público y la seguridad nacional. El New York Times lo que está destacando es que un grupo de empresarios ya ha pedido al vicepresidente Pence que comience el proceso de destitución. Y no duda el diario neoyorquino en calificar lo ocurrido como el primer intento de golpe de Estado legislativo en la historia de Estados Unidos. Aquí en España, El Mundo destaca que Trump tardó 3 horas en pedir a los asaltantes que se marcharan. La Vanguardia dice que el presidente electo Biden habla de un ataque sin precedentes a la democracia. Y ABC lo que destaca es que todo esto se produjo el mismo día en el que el Senado pasó a ser controlado por los demócratas y con un partido republicano que comienza a renegar de Trump. Por lo demás, y brevemente, el discurso del rey en la celebración de la Pascua Militar se lleva a los titulares más sobresalientes. ABC entresaca en su portada esta frase de Felipe VI: todos estamos incondicionalmente comprometidos con la Constitución. El País señala que la ministra de Defensa, Margarita Robles, condena los delirios de una minoría de oficiales. Y sobre la situación de la pandemia, el diario La Razón destaca que al ritmo actual los mayores tardarán 5 meses en vacunarse en España. Y de Venezuela, El País titula hoy: Europa deja de reconocer a Guaidó como presidente, aunque subraya El Mundo, sin ese reconocimiento, Guaidó sigue teniendo el apoyo, al menos formal, de la Unión Europea. ¿Y cuál es la píldora económica del día? Ana Samboal, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Tradicionalmente, hoy es el gran día de las rebajas, aunque la crisis de 2008 propició las campañas de descuentos sin fecha predeterminada y la desregulación del comercio hizo el resto. Ya no son lo que eran. Lo que sí tendremos hoy serán encuestas importantes en la eurozona que miden el clima de confianza en las empresas. Cuanto mejor vean el panorama los que las dirigen, mejor nos irá el año. En España, el Tesoro celebra la primera subasta de deuda pública, obligaciones a 10 años. Será la primera de muchas porque el presupuesto calcula que el endeudamiento público se va a elevar al 120% del PIB. Con el Banco Central Europeo garantizando las compras, los tipos de interés afortunadamente siguen contenidos, pero son intereses y hay que pagarlos al fin y al cabo. Y se comen casi un tercio de la partida de gasto público. Cuanto más nos dejemos en esto, menos queda para otros gastos como sanidad, educación o infraestructuras. Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. Hola, Javier Bordas, buenas noches. Hola, buenas noches. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo. Y desde Barcelona, Elena Condis. ¿Quién es Javier Bordas? Pues es un exdirectivo del Barça, hombre fuerte del proyecto de Bartomeu. El Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros. A Mbappé le hace ilusión venir al Barça. Se ha ido Neymar. Mira, esto no lo he hecho en ningún lado, pero en el último momento intentamos traer a los dos. Eso sí que es noticia, ¿eh? No sabíamos que habéis intentado traer a los dos el mismo verano. Bueno, a Mbappé y a Dembélé. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. Es la historia de una canción que hoy, bueno, una canción que fue a Eurovisión en el año 85, que defendió a nuestra querida Paloma San Basilio, pero que viene perfecta al cuento del día que vivimos cuando la fiesta ha terminado. ¿Qué haces por aquí? La fiesta terminó. Dime a qué estás jugando. Amor, lo que pasó, pasó. Dijimos se acabó. ¿Qué andas buscando? Amor, no quiero hacerte mal. Mejor no insistas más. No hay magia ya en tus manos. Amor, da un poco de amor, no sale sin querer, tal vez porque te amo. Sin querer, tal vez porque te amo. La fiesta ha terminado, la fiesta se acabó y ahora empieza, ahí está enero. Enero de verdad en toda su crudeza, enero y Filomena. Y la cuesta, que no es una cuesta, es un Everest auténtico, pero que no nos falte el ánimo. Para eso está la radio. En un momento, noticias. Herrera en COPE. Estar informado.